¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hay un proverbio árabe que cuenta el hecho de aquel hombre bueno que, viendo cómo una serpiente venenosa atacaba a un oso, fue a socorrerlo y lo libró de la serpiente. El oso fue tan sensible a la bondad que había demostrado el hombre con él, que le siguió por donde quiera que fue y se hizo su esclavo fiel, protegiéndole de cualquier cosa que le molestara y haciéndole muchos favores. Un día el hombre estaba durmiendo y el oso, de acuerdo con su costumbre, estaba sentado a su lado, espantando las moscas, sobre todo aquellas que intentaban posarse en la cara de su amo y salvador. Las moscas se volvieron tan persistentes en sus molestias que el oso perdió la paciencia y, agarrando la piedra más grande que pudo encontrar, se la arrojó con la intención de matarlas. Pero desafortunadamente, las moscas escaparon y la piedra cayó sobre la cabeza del durmiente, aplastándola. La moraleja es: hay que saber ayudar a los demás con inteligencia. Es decir, no basta solo con ayudar, también hay que tener algunas cualidades. Y esto nos hace reflexionar sobre la importancia que tiene el ayudar, el ser solidarios, una virtud tan importante para esta época actual. En una primera aproximación podríamos decir que ser solidarios significa estar dispuestos a reconocer al otro, incluso al que parece extraño y no es próximo, como alguien que me atañe a mí. Así entendida, la solidaridad expresa un rostro muy especial de la caridad, el rostro que ésta toma cuando es vivida dentro del marco de una relación de interdependencia material entre los hombres. En este contexto de mis comportamientos, depende la situación del otro y de los suyos, mi situación, independientemente de nuestras intenciones. En una circunstancia así, la solidaridad tiene la misión de transformar la interdependencia material, que es objetiva y casi mecánica, en proximidad humana. O mejor dicho, la solidaridad nos lleva a reconocer en la necesidad física de tener que remitirnos al otro y a sus comportamientos, y de tener que depender materialmente de él, el signo de una fraternidad innata entre los hombres. Actualmente, las relaciones de interdependencia material entre los individuos y los distintos grupos humanos se van haciendo cada vez más densas e intrincadas. Por eso, es importante intensificar la solidaridad. Y esto, como lo veíamos en la parábola, de una manera concreta e inteligente con las personas que viven a nuestro lado. ¿Lo charlamos?